Alma Fuerte sonando aquí en Rock de mi Vida. Gente fanática, si los hay, queridos amigos, un gran abrazo. Dice Luciano, estoy mirando la peli del Indio. Ahora, ¿cómo carajo haces? Mirando la peli del Indio para mandar un WhatsApp, apagá ese celular, te van a sacar corto. Por o no ponerlo en silencio. No, loco, es la peli del Indio. Sentate y disfrutarlo, es como ir a un recital a ver una banda, más o menos. Sentate y prestar la atención que corresponde. Bueno, los chicos de MB se presentan el próximo fin de semana, el 11. Van a estar tocando en nuestra ciudad, como les comentábamos hace un par de minutos. Es un dúo formado en Olavarría allí por el año 2012, actualmente radicados en Capital. Ahora les vamos a preguntar a los chicos si es por trabajo, por estudios, por dedicación o lo que sea, allí instalados. Tres producciones discográficas tiene MB, Mientras Vuelvas, Caja Empática, Demo Verde, en formato de EP ya editados. Y el contacto telefónico, ¿quién tenemos, querido Blas, del otro lado? ¿Hernán lo tenemos? Hernán, es un gustazo charlar con vos, voz y guitarra de MB. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes cómo va? Bueno, nosotros bien, roqueándola un poco. Día viernes, previa, realmente la pasamos lindo por acá. Por fin viernes, tranquilo ya. Bueno, contanos, sí, por supuesto, contanos, Hernán, de qué se trata MB. Yo decía que es un dúo grunge rock con, digamos, toda la influencia de los años 90 encima, pero qué mejor que seas vos quien nos cuente un poco de qué se trata, cuál es la propuesta de MB. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias, chicos, por este espacio, también escuchando la radio, siempre dándole espacio a todas las bandas como nosotros que estamos empezando a tocar de a poquito y marcando nuestro camino. Como, bueno, me has dicho, la verdad que fantástica la información que tienen, es eso. Un dúo, guitarra, batería, somos dos ahí paraditos tocando. El grunge es un estilo de música nacido en los 90, por esa época, es como una suerte de punk, por ahí más melódico, introspectivo. Nosotros por ahí decimos que nos hacemos ese estilo, aunque hacemos otras cosas, pero como darle la tonalidad o darle la etiqueta que mejor se nos acomoda. Y tiene que ver con una cuestión de que también nosotros dos, tanto con Emiliano, es un poco el estilo que más nos gusta. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, bandas de acá como Los Brujos o Peligrosos Gorriones o las primeras cosas de Los Babasónicos, ese estilo de música. Pero bueno, como también estamos abiertos a otras cosas, ¿eh? Es fanático de Depeche Mode y bandas por ahí que no son un poco más electrónicas, como Faith No More en algunas cosas, o lo que hace Patton. Pero sí, lo hacemos duros de canciones fuertes con mucha distorsión, algunos gritos, melodías y letras. Por ahí algunas no tienen mucho sentido, otras son introspectivas. Totalmente, bueno, el grunge tiene mucho de eso, de introspección, ni hablar. Supongo que han adaptado, digamos, esa influencia de los 90 con el sonido actual y las tecnologías por ahí que se han ido incorporando. Cosas que por sí mismo por ahí en los 90, bandas que nombrabas recontra exponentes y conocidas, no tuvieron por el simple hecho de que no las tenían disponible todavía. El sonido se renueva, aunque el estilo está presente. A esa idea quiero llegar. Claro, no, sin duda. Es así, porque en realidad uno por ahí toma como el punto de partida como para tener un cimiento donde arrancar más o menos. Pero después, más allá de si introducís o no nuevas tecnologías a la banda, ya del lugar de donde sos, la lengua que hablás, cómo te formaste, los instrumentos que usás, que no son los mismos que usan en otros países. Seguro. Todo eso da un sonido característico, que en realidad por el estilo es eso, ¿no? Como las pequeñas fallas o errores que uno tiene van formando un estilo. Nosotros decimos grunge porque nos gusta esa onda, decimos, bueno, nos gusta que el estribillo explote allá arriba con mucha distor y por ahí capaz que la estrofa sea más tranqui, pero va por ese lado. Y no hacen los clases y de a poquito, aparte al ser dos, tiramos algunos loops, que lupear es grabar algo que se reproduzca arriba como en una secuencia, algunos pads electrónicos que estamos empezando a meter de a poquito, que sí, cosas que Kurt Cobain seguramente hubiese hecho cosas increíbles, pero en su momento no existían. Seguro, limitaciones propias de la década, ni hablar. Quiero consultarte cómo es esto de encarar desde el escenario siendo dos. Cuando uno está habituado a decir rock a partir de un trío, dice uno siempre. Tiene esa etiqueta puesta, por así decirlo. ¿Cómo es encontrarse de repente arriba del escenario y hacer algo tan polenta de repente? Y el trío sí es clave. El trío, el power trío, siempre que hay un power trio revienta, eso siempre es así. El dúo lo que tienes y tenés toda la frecuencia grave casi desaparece. Lo que he hecho yo en la guitarra es ingeniármelas un poco. Uso unos pedales que octavan la señal, que octavar es darme la misma nota, una octava más arriba o más abajo, muchas veces un abajo para generar esos graves. Y por ahí salgo por más de un equipo, no salgo solamente por un equipo de viola, por ahí salgo por dos de viola, uno de viola y otro de bajo. Por ahí lo más raro es estar paradito solo al frente, ahí, o tener solamente una batería atrás y no tener otro tipo con cuerdas, porque nosotros en principio tocamos como trío. Ajá. Y la diferencia es eso, estás ahí paradito solo y lo que está es increíble y genial es que ahí realmente se nota, deja de tocar uno y se genera un hueco increíble. El vacío debe ser importante. Sí, sí. Aparte la intensidad, digamos, también, ¿o no? Y claro, aprovechamos un poco eso, que al ser pocos recursos, cuando aparecen, tratar de que se noten, que estén ahí todos presentes y también aprovechar eso, que cuando no están, se renota. Cuando esté tocando la guitarra, se nota, porque no hay una batería, nada más, no hay otra cosa. Bien. Te hago una consulta. ¿Lo tenés con vos, Emiliano, cerca como para saludarlo? ¿O sí, estás sí, solo? Te lo puedo llamar. Ahí está escuchando el programa. Capaz que viene con un poquito de delay. Vení a saludar a los chicos, Emi. Te quiero hablar con vos. Sumate, Emi, que quiero hablar de la Hacete fecha. Hacete amigo. Dice que soy atrasada cuando la está escuchando vía web. Está bien, tener un pequeño delay. Espectacular. Emiliano, ahí, lo tenemos ahí. Te lo paso. Dale. Sí, acá está. Emiliano, baterista y coro de MB. Che, gracias Emiliano por coparte y por charlar con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, la consulta es ahora por la fecha propiamente dicha. Contanos un poco en detalle qué es lo que están preparando para la llegada aquí en la ciudad de La Barriga. Bueno, para la fecha propiamente dicha de La Barriga es el domingo 11 en Tonga Bar. Tocamos con El Sótano Chancho Alpinista. Bien. Y con Trio Muritas, ahí toca un gran amigo como Walter Dietrich, el bajista de la banda. Bueno, aprovechando un poco el feriado largo para poder viajar. Hace rato que teníamos ganas de hacer una fecha allá, pero bueno, se nos había truncado un poco por el tema organizativo. Pero bueno, los chicos de las otras bandas realmente han organizado todo de lujo, así que volvemos después de un largo tiempo. Bien, ustedes se formaron aquí en la ciudad de La Barriga, son de aquí. ¿Qué están por motivos de estudio, de trabajo? ¿Se ausentaron? Nos vinimos acá, preguntás. Uh-huh. Sí, fundamentalmente fue por la banda. Sí, fundamentalmente por la banda para trabajarlo acá. No me gusta usar la frase de probar suerte porque no creemos que es una cuestión de suerte, sino de tal cual, de trabajo y perseverancia y tiempo. Coincido con vos en pleno. Acá lo que tiene es bueno, como una quizá un reconocimiento, más contactos, se puede llegar a otros medios, se puede llegar a otros lugares más convocantes, contactar con bandas más convocantes. Sí, sin desmerecer lo que pero, tenemos, te digo que tienen también otros escenarios y eso se nota, digamos, también. Otra posibilidad, obviamente. Totalmente. Obviamente, nosotros el haber estado allá en La Barriga también nos sirvió un montón y creo que lo que podíamos hacer allá en La Barriga lo aprovechamos bastante, como fue grabar nuestros primeros trabajos, explorando un poco porque no teníamos mucha experiencia en eso. Y aprovechando también para ganar experiencia en tocar en vivo y en ver cómo es eso. Creo que eso nos sirvió mucho para venirnos acá, no en cero, sino con una cierta base. Totalmente. Mirá qué bueno. Bueno, te agradezco, Emiliano, por este contacto. A vos, a Hernán, les mandamos un gran abrazo. Vamos a estar promocionando la fecha y nos vamos a dar una vuelta si los conocemos y los escuchamos en vivo, que me agrada estar. ¿Sí? Será un placer encontrarlos allá. Un abrazo grande y saludos. Gracias chicos, un abrazo. Emiliano, batería y voz, anteriormente Hernán, voz y guitarra, charlando con nosotros. ¿Qué mejor que cerrar la nota con algo de los chicos? ¿Sí? Decime, Blaes, ¿qué está sonando? Presentalo vos que estás del otro lado. Está sonando de fondo, no sabes lo que es. Bien. Ahora nos vamos escuchando Eso que me pasa. Bien, esto forma parte de los EP de los chicos de MB. Se presentan en Tongas Bar el próximo 11, recién charlamos con ellos, dale. We'll be right back. suena bien fuerte. Rock de mi vida.